Pierdo mi tiempo viendo fotos en la red. Estoy quemándome de a poco, ya lo sé. Piensan que tengo todo, siempre me quedo sin nada. ¿Hasta cuándo sufrir así? Y cuento las mismas historias que hablan de mí. Lo que no puedo es olvidarlo todo. Lo que no quiero es quedarme solo, pero me alejo cada vez más, me alejo cada vez más. No tengo tiempo para mostrarte lo que daría para enamorarte. No tengo ni una oportunidad, no tengo oportunidad. Soy tan ajeno a tu entorno, no me doy. Soy solo música de fondo para vos. Poco volumen para tanta pretensión. Muchos satélites y mala conexión. Piensan que tengo todo, siempre me quedo sin nada. ¿Hasta cuándo sufrir así? Lo que no quiero es quedarme solo, pero me alejo cada vez más, me alejo cada vez más. No tengo tiempo para mostrarte lo que daría para enamorarte. No tengo ni una oportunidad, no, no, lo que no puedo, perderlo todo, lo que no quiero.